Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Este primero de junio queremos enviar un extenso saludo a los niños del país en su día. Muchas felicidades y que disfruten intensamente con sus seres queridos. Damos inicio al informativo de Bitácora y les contamos que en cortos desde la casa tendremos información sobre un concierto particular que se desarrollará en Quito. La convocatoria del premio Leonor de Poesía y el homenaje que recibirá el escritor Jorge Dávila Vázquez en Loja. En la entrevista del día nos comunicaremos vía telefónica con la Universidad Católica del Ecuador para dar a conocer los preparativos del Arte Feria Quito 2016, que próximamente tendrá su lugar aquí en la capital de los ecuatorianos. En especiales desde la casa, les daremos a conocer sobre Chasqui Fest, que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sede en Pichincha nos escucha a través de los 940 AM. Además, también estamos fuera de la provincia en otras radios aliadas, como es el caso de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en la señal 92.1 FM, al sur del país en Saraguro con Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM, medios que reprisan este informativo. Vamos a iniciar con nuestro informativo de Bitácora, recordándoles que nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Enseguida, cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. El violonchelista más carismático encantará a Quito con su música. El músico alemán Leonhard Eschenbroich es considerado uno de los violonchelistas más destacados de su generación, a sus 31 años. Este artista se presentará en Quito por primera vez este jueves 2 de junio a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. El violonchelista se presentará junto al pianista Alexei Krinyuk. También sobre el escenario se espera esté acompañado por su esposa, la violinista Nicola Benedetti. Leonhard Eschenbroich es considerado por el diario The New York Times como el músico más carismático. Ofrecerá interpretaciones de sonatas románticas para violonchelo de Ludwig van Beethoven y Sergei Rachmaninoff. Las entradas se las puede adquirir en las boleterías de la Fundación Teatro Nacional Sucre con descuento del 50% para estudiantes. Soria abre convocatoria para concurso de poesía. Darío Males con los detalles. La provincia de Soria, en España, ha abierto su convocatoria para la 35ª edición del Premio Leonor de Poesía. Las postulaciones deberán hacer llegar al municipio de Soria, en el Departamento de Cultura y Juventud, ubicado en la calle Caballeros, número 1742003 de esta localidad, sus trabajos, los cuales deben presentarse por quintuplicado, mecanografiados por una sola cara en formato A4, debidamente grapados, cosidos o encuadernados. Los datos del autor se adjuntarán en sobre cerrado, tanto en la portada de los trabajos como en el exterior del sobre. Figurará de forma destacada la 35ª edición del Premio Leonor de Poesía y el título de la obra. El premio para el ganador del concurso está dotado de 5.000 euros y se entregará en un acto especial en febrero del 2017 con la presencia del autor en España. Desde este viernes, el escritor Jorge Dávila Vázquez sumará un reconocimiento más a su dilatada carrera. la Asociación de Artistas, Escritores y Promotores Culturales del Ecuador ha escogido al escritor cuencano Jorge Dávila Vázquez para condecorarlo con la Orden al Mérito Cultural en el grado de Gran Caballero. Según el presidente de esta asociación, Luis Íñiguez Granda, el reconocimiento se da en compensación a los aportes que ha hecho el escritor al país a través de sus publicaciones de cuento, novela, poesía, dramaturgia, crítica literaria y cátedra universitaria. El evento de la condecoración será este viernes 3 de junio en la ciudad de Loja. El escritor ha recibido ya varias condecoraciones por sus obras María Joaquina en la vida y en la muerte, Este mundo es el camino, De rumores y sombras, La vida secreta, El círculo vicioso, Las criaturas de la noche, entre muchas obras más. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida Darío Males está ya a través de un contacto telefónico con Gaby Costa del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hablarán sobre el Arte Feria en Quito 2016. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Nos encontramos vía telefónica junto a Gaby Costa, del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ellos en próximos meses estarán ya arrancando con la segunda edición de la Feria Arte Quito 2016. Esta feria ha convocado ya la mirada de varios artistas nacionales que estarán siendo parte de esta actividad en los próximos meses. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Quisiera que me cuente un poco sobre cómo está ya dividido el tiempo en el calendario de actividades para que ya se desarrolle esta feria, que tengo entendido será del 9 al 13 de noviembre, especialmente sobre cuáles son las fechas de convocatoria, la revisión de los postulados, todo eso, por favor. Bueno, efectivamente nosotros en esta ocasión estamos ya preparando la segunda edición de la Feria Arte Quito 2016, y que está programada para el mes de noviembre a partir del 9 al 13 de noviembre. Uh-huh. Efectivamente estamos manteniendo las mismas fechas con las que iniciamos la primera edición, que fue en noviembre del 2015, y los calendarios que estamos manejando es el día de hoy en la noche. Tenemos la presentación de las bases de convocatoria y la invitación a participar. La recepción de carpetas de todos los interesados, sean estos artistas, galeristas, asociaciones, colectivos de artistas, las vamos a receptar a partir del 27 de septiembre hasta finales de octubre. Y o sea, por el lapso de un mes, ¿no? Uh-huh. Perdón, no es 26 de septiembre, sino a partir del 27 de agosto hasta finales de septiembre. Uh-huh. Es el lapso para presentar las carpetas. Las personas interesadas pueden acceder a la página del Centro Cultural y de Arte Quito, en donde pueden revisar puntualmente todos los requisitos y compromisos, tanto de los organizadores como de los participantes, para la Feria de Arte Quito 2016. ¿Participan solo artistas o galerías nacionales o también invitados internacionales también podrán ser parte de la feria? Bueno, dentro de los planteamientos que nosotros nos hemos manejado es que los cuatro primeros años sea la feria de arte a nivel nacional, pero con la con el plus o con la diferencia de que en cada año, en estos primeros cuatro años, tengamos expositores, ya sean artistas o galeristas internacionales. El año anterior, en la primera edición, contamos con un artista invitado internacional, el español Jesús Soler. En esta segunda edición vamos a tener dos galerías invitadas especiales, posiblemente vengan de Argentina y de Chile, estamos todavía en conversaciones para concretar. El tercer año será igual, tendremos artistas y galeristas, y el cuarto año de igual manera. Y ya a partir del quinto año, o posiblemente adelantamos un año, la feria ya tendrá un corte internacional. Pero para nosotros ha sido importante primero resaltar, convocar, promocionar y difundir lo que es la producción artística nacional. Tengo entendido que uno de los objetivos de esta feria es dinamizar el mercado del arte ecuatoriano. En la primera incursión que ustedes realizaron el año pasado, ¿se ha podido medir eso a través de la feria? Por supuesto que sí. Al ser la primera feria de arte aquí en el país, realmente logramos cubrir las expectativas que nos habíamos, que se plantearon, ¿no?, cuando empezamos a organizar la feria. Y realmente nos hemos sentido, tanto los artistas, los organizadores, los galeristas, todos los participantes e incluso todos los visitantes, hemos sentido que este fue un logro de todos los que fuimos parte de la primera edición. Eso esperamos que esto suceda en esta segunda edición. En la Feria de Arte 2015, la primera edición y la primera feria que ha tenido el país, logramos convocar a y tener la presencia de 98 artistas. Asimismo, tuvimos 29 stands de promoción y de exposición de artistas, galeristas, colectivos, asociaciones de arte. Y además, logramos convocar alrededor de 8.500 visitas. Respecto a las ventas, también fue muy importante porque muchos artistas vendieron durante los días de feria. Otros artistas, colectivos y galeristas hicieron convenios y ventas posterior a la feria. Muchos artistas lograron tener otros espacios para exponer en Quito, Guayaquil, en Cuenca, otros en el exterior. Es decir, fue un espacio que movilizó y visibilizó y valoró lo que es el arte ecuatoriano. Y es así como empezaron las otras ferias de los otros países a nivel mundial, cuando han empezado a hacer ferias de arte. Y tenemos los claros ejemplos de cómo ha empezado Arbo, por ejemplo, Arte Bogotá, o Arba, Arte en Buenos Aires, o las grandes ferias de Arco, o las de Basel. En fin, todas empezaron así, desde lo más pequeñito, con pequeñas convocatorias, y realmente nosotros estamos en ese proceso, estamos en este camino, y estamos seguros de que lo estamos haciendo bien. Y como he dicho, este no es un proyecto organizado por uno o por dos, es un proyecto en donde nos sumamos todos los que estamos involucrados en recuperar esa valoración y esa visibilidad de lo que es el arte ecuatoriano. No sé si ustedes tal vez cuentan con datos económicos sobre cuál fue el flujo monetario que giró en torno a esta feria en el 2015. Bueno, realmente fueron egresos. Aquí estamos hablando de que no hay ganancia en absoluto. Este es un proyecto súper costoso, muy costoso, y realmente nosotros pudimos arrancar primero porque tuvimos el aval de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien realmente fue y es el es súper importante tener como el puntal, el gestor, el coordinador, el creador del proyecto conjuntamente con Micaroarte, y eso posibilitó arrancar con un proyecto que es demasiado costoso. Además, también fue muy importante que en esta primera edición contamos con los auspicios de empresa privada, tuvimos el apoyo también de empresa pública. Brevemente mencionaré, o sea, primero, el que permitió realmente que este proyecto arrancara y que este proyecto diera su primer paso es la universidad. Es la universidad que aportó con una base económica, que sin ello no hubiéramos podido salir. Y luego hemos tenido el patrocinio del comercio, que nos ayudó mucho con lo que es las pautas publicitarias impresas en el periódico El Comercio y en la página web. ¿Con qué presupuesto se maneja la feria para este año? Bueno, este año realmente, el año anterior tuvimos muchísima suerte, pero este año realmente la situación sí ha sido muy... Y es difícil porque hay muchos auspiciantes que estuvieron el año anterior, pero que este año, por la falta de presupuestos, no nos van a apoyar. Entonces, igual, esto no ha sido un impedimento para nosotros salir adelante con la feria, porque nuestro propósito es justamente hacerlo año tras año, o sea, que la Feria de Arte Ecuador, en el Ecuador, se vaya posicionando año tras año. Para nosotros es fundamental eso. Sabemos que estamos con ajustes económicos, pero de todas maneras sigue siendo nuestro puntal importante, tanto académico, investigativo, el aporte de la universidad, es la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien lleva la posta en todo este proyecto, y también económicamente, si no fuese por eso. Pero claro, estamos restringidos también porque este año ha habido muchos recortes, no solamente aquí en la universidad, sino a nivel general. Pero bueno, lo importante es seguirnos planteando los objetivos, seguir trabajando con ganas, y sabemos que esto a la larga va a seguir sembrando frutos que ya los hemos empezado a sembrar desde el año anterior. El año pasado se pudo evidenciar que aparte de la feria donde se realizaron las exposiciones de diferentes tipos de artes plásticas y visuales, también hubo talleres, cursos, foros. ¿Para este año también se replicarán esas actividades? Sí, efectivamente vamos a tener... invitados especiales. El año anterior tuvimos dos invitados especiales de la República del Salvador. Este año vamos a tener dos invitados de Santiago de Chile, y que también van a ser parte de la programación académica. Sí, efectivamente, sí. Bueno, finalmente nosotros cerramos la entrevista, la cordial invitación para que el público se sume a esta convocatoria que ustedes lanzan, y también sobre algunas características que deben tener los trabajos que quieran ser parte de esta feria. Bueno, yo invito a todos los artistas, a todos los colectivos, galeristas, asociaciones de arte, y si no fueran parte de un grupo o de un colectivo de arte, pues es importante que los artistas se unan por esta ocasión, se junten, que eso fue lo que pasó el año anterior. Muchos artistas, incluso por trabajo, por gestión, se han unido y han armado colectivos, y eso fue importante porque la presencia a través de colectivos refuerza el trabajo de grupo, y también hay la posibilidad de que puedan ser parte artistas individuales si quieren ir solos en un stand, y también las galerías, ¿no? Las galerías, que son espacios de gestión cultural, de promoción de artistas, pueden también representar a sus artistas. Y bueno, yo invito para que puedan visitarnos esta noche a partir de las 7 de la noche en el Auditorio Menor, que va a ser el espacio y la hora en donde nosotros haremos la invitación formal para esta segunda edición de ACU Arte Feria Quito 2016. Es ahí en donde haremos una revisión de las bases de convocatoria, cuáles son los requisitos, cuáles son los cambios y las innovaciones que estamos aplicando para este año, que no son muchas, pero que ha sido importante hacer ciertas rectificaciones, porque de eso también para nosotros ha sido un gran aprendizaje. El año anterior, al ser la primera edición, tuvimos ciertos errores, que es normal, pero que en realidad fueron errores que nunca... interrumpieron ni malograron toda la organización. Fueron en realidad errores menores, leves, y luego con la evaluación de los mismos artistas y participantes en la feria, nosotros hemos reconfirmado que desde un inicio fue bien organizado. Ahora vamos a hacerlo mucho mejor, y como digo, los pequeños cambios son realmente mínimos, pero que son necesarios. Perfecto, nosotros le agradecemos su participación acá a Gaby Costa. Ella es del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y también nos mantendremos pendientes del desarrollo de esta información cuando ya se den la inauguración de esta feria, que será prevista desde el 9 hasta el 13 de noviembre de este año. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también, buenos días.